Zampilla, Zampa Crespa, Cachiyuyo. Nombre científico, Atriplex undulata. Familia, Quenopodiáceas. Cachiyuyo proviene del quechua, cachi, que significa sal, aludiendo a que son plantas de lugares salinos. Su arbusto leñoso, de 30 a 50 centímetros, y llega a medir hasta un metro de altura. De tallo erecto, perenne, con periodo de crecimiento inverno-primaveral. Se localiza en mesetas, laderas y valles como acompañante y es característica de la provincia fitogeográfica del monte, en sitios bajos y áreas salitrosas, aunque se distribuye hasta Santa Cruz. En cuanto a su ramaje, tiene tallos erectos, ramificados desde la base, ramas de color verde grisáceo, algo carnosas, subcoriáceas y quebradizas cuando la época es muy seca. En cuanto a sus hojas, tiene una cantidad abundante de hojas simples, alternas, cortamente pecioladas, de borde entero, ondulado, grisáceas. Sus flores son masculinas y femeninas en distintas plantas. Dioico. Las flores femeninas se encuentran reunidas en racimos terminales y cada una de ellas está cubierta por hojas membranosas que se denominan brácteas. Las flores masculinas son pequeñas esferas llamadas glomérulos que se encuentran agrupadas densamente. La floración se produce entre los meses de octubre y noviembre. Su fruto es pequeño, con dos brácteas con la consistencia del cuero. Coriáceas. Fructifica en verano. En cuanto a la reproducción, se reproduce bien por esquejes. En cuanto a su uso, es un forraje natural muy apreciado por el ganado.